fiel, junto a obreros y estudiantes, sol de un nuevo amanecer. Padre Santo de la Higuera, en Santiago vio nacer otro santo en Chacarera, sangre y barro, un nuevo rey. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho murió a vencer. Estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyún, comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Yo soy Enrique y estamos en Manzana de Casa 15 de Barrio La Gloria en Radio Comunitaria Cuyún. También les comentamos que nuestra vía de comunicación es 155-10-59-72. Para todos los que quieran mandarnos algún mensaje o llamarnos, aquí estamos. Bueno, y hoy ha sido un día bastante, los miércoles parece que últimamente vienen siendo días de bastante novedades, ¿no? Sí, es que por eso nos hacen el aguante, sale la chispa. Sí, para nos que dan tengamos... Para que los trabajadores tengan su verdadera visión de las noticias, claro, ¿no? Y encima nos obligan a buscar información sobre hechos puntuales, concretos que van apareciendo. Bueno, hoy por la tarde casi todos los medios de comunicación de desinformación de la burguesía hacían sonar campanas con la designación del nuevo Papa para los cristianos creyentes, ¿no? Que resultó ser el cardenal Jorge Mario Bergoglio, de nacionalidad argentina. Muchos decían, Dios era argentino, ahora tenemos hasta Papa. Lo único que falta es que ganemos el Mundial. Ajá, que Messi se destape, que no esté triste. Ajá, que no le venga. Bueno, así que ya tenemos cartón lleno. Bueno, pero ¿qué es lo que no dicen? O sea, ¿qué claro. es lo que se oculta detrás de todo este júbilo, detrás de toda esta alegría sí. y despilfarro de emociones, ¿no? Nosotros, como un programa hecho por trabajadores, con conciencia y memoria de trabajadores, no podemos dejar de decir que, bueno, que este Papa que ha elegido la Grey Católica tiene su lado oscuro, ¿no? Como digamos... Como una persona y ser humano que es, ¿no? Claro, y bueno, no podemos dejar de mencionar que este individuo, lo voy a llamar de esa manera, ha tenido su participación activa desde una posición de poder con lo que se conoció como la dictadura y el genocidio que soportamos los argentinos y el pueblo trabajador en nuestro país desde el año 76 al año 82. Digamos que a quien habla, quien les comenta esto, le pareció llamativo que a los 10 minutos ya de conocida la noticia de que Bergoglio era el nuevo Papa, el espacio de Wikipedia mostraba actualizada la biografía de este individuo. Bueno, ahí dice que bueno, este señor nace en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Y fíjense, dice, a los 10 minutos de haberse conocido la noticia, es el Papa número 266 de la Iglesia Católica y jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano. Resultó elegido el 13 de marzo de 2013 tras la renuncia al cargo de Benedicto XVI. por los cardenales que votaron el conclave. Fíjense, ¿no? O sea, en 10 minutos esto ya estaba... O esto estaba preparado de antes. Claro. O tenían todo preparado, nada más que faltaba cambiar el nombre del fulano que resultara, digamos, elegido. Bueno, acá dice, por ejemplo, Bergoglio fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante dos periodos, impedido por el estatuto de asumir en un nuevo mandato durante la 102 asamblea plenaria de ese organismo, se eligió al arzobispo de la arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz, a José María Arancedo, para sucederlo. Ahora, estos dos periodos fueron en fechas importantes, ¿no? Claro, bueno, como es, por ejemplo, en el proceso de reorganización nacional, nos referimos al año... La dictadura. Por eso, nos referimos a la dictadura militar en el año 76, donde él, como sacerdote en el poder político, no solo no ayudó a ninguno, sino que perjudicó a numerosos sacerdotes. Esto lo estamos extrayendo de la información, ¿no? Que fueron laicos secuestrados, torturados y desaparecidos. O sea, ahí vemos como para qué ocupó su poder, para nada. Claro, o sea, por eso nosotros decimos que ha sido cómplice de esta dictadura. También se publicaron fotos donde se lo ve asistiendo en la Eucaristía a la Junta de Genocidas, ¿no? Macera, Agosti y Videla. Y en otras, donde se lo ve con Videla conversando muy amenamente. O sea, este es el Papa que tenemos los argentinos. Para los argentinos que desde una concepción futbolera se jactan de que, bueno, somos los mejores del mundo. Dios es argentino y ahora tenemos a esta Papa. Mirá qué Papa. Decimos que, bueno, que este señor ha sido cómplice de la dictadura genocida que tuvimos que soportar los argentinos desde el 76 al 82. Bueno, y acá vale rescatar que vamos a leer este último pedacito de la nota que dice que su rol en la desaparición y el apoyo a la represión había sido confirmado por 5 testimonios en abril del 2010. Un sacerdote, un ex sacerdote, una teóloga, un seglar de la fraternidad laica que en 1976 denunció en el Vaticano lo que ocurría en la Argentina, y un laico que fue secuestrado junto con 2 sacerdotes. Bergoglio tuvo una reacción indignada ante estas situaciones y atribuyó al gobierno el escrutinio de sus actos. ¿Qué quiere decir esto? Claro, que acusó al gobierno como una persecución ideológica, pero bueno, las denuncias de estas personas nada que ver con el gobierno, ¿no? Claro. Salvo que, bueno, hoy se puede justificar de muchas maneras estos cómplices de la dictadura. También hay que aclarar que a raíz del poder que había alcanzado dentro de la pirámide jerárquica de la Iglesia, recordemos que ya cuando se nombró a este Papa saliente, el alemán Benedicto XVI, él también había sido postulado y estaba entre los candidatos posibles, como ahora. Entonces, justamente para cuando se reproducen estos juicios los juicios de la verdad, que se los denominaron, cuando fue acusado, de alguna manera salió impune y no tiene ninguna condena al respecto, pero sí está el juicio y la denuncia de estos de estas personas que acabamos de nombrar. Claro, bueno, eso es la historia del nuevo Papa. Y qué sé yo, como han pasado muchas cosas y no queremos entrar ni herir susceptibilidades porque hay gente que lo ha tomado de otra manera, pasemos a los hechos concretos, a la vida terrenal, a los conflictos del pueblo y de los trabajadores fundamentalmente, ¿no? Y hoy las escuelas estuvieron vacías, como no hace mucho tiempo ha pasado, donde hubo más de un 97% de acatamiento, digamos, del paro que fue convocado y exigido desde las asambleas de bases al subte. ¿Por qué? Y aclaramos esto, ¿no? Porque por lo general los medios de desinformación dice el sindicato fulanito propone un paro y la gente lo hace, se ve obligada a hacerlo. Claro. Bueno, acá fue totalmente al revés. El SUTE no quería el paro, y menos un paro de esta característica, con 72 horas. Y más después del inicio de clases, así como que ya habían arrancado, dijo esta vez el sindicato, ¿no? Dijo, ya arrancamos, ya está. Claro. Nos quedamos de nuevo, brazos cruzados y... Y esperemos a ver qué pasa. Este buen gobierno que nos puede ayudar. Bueno, el asunto es que la gente, los docentes, hace rato ya que vienen con un malestar muy grande. Primero, hacia la actitud del gobierno, que es negarle una remuneración digna de acuerdo al papel que están jugando en la sociedad y en lo que significa la formación de los niños, que son futuros ciudadanos, que son futuros gobernantes también, ¿no? Indignados por esa actitud de desprecio que existe desde el gobierno hacia su tarea profesional, ofreciendo un aumento que es lo que se puede, no lo que se merecen, porque también incluso se encargan de aclarar eso. Claro. Es lo que se puede, no lo que se merece. Ahora, ellos sí pueden y sí merecen. Claro, en realidad es lo que ellos sí pueden y no lo que merecen. Claro. Aunque ellos crean que se lo merecen. No, parece un trabalengua, pero quién sabe lo que estamos hablando, del suculento aumento que se dieron los mismos legisladores y diputados que hoy día no le quieren dar un aumento razonable a los maestros. Claro, ellos aumentaron entre el 36 y el 50% sus haberes. Claro, porque no... mira, yo digo... lo repetimos y lo repetimos, pero sí, lo repetimos de nuevo, porque por ahí la gente se olvida de esto. El común de la gente se olvida, pero los maestros no se olvidan. Claro, y sí, es más, incluso los medios de desinformación que nosotros denominamos no hablan, viven repiqueteando sobre esta situación, ¿no? Que un docente, que ellos tienen que tener una vocación y una dedicación sobre el niño, que acá se usa de rehén a la población y a los más chiquitos, a los más... y que se quedan con las caritas tristes porque no pueden ir a la escuela. Sí, anda a decirle a los chicos del barrio que no pueden ir a la escuela. Bueno, esto lo digo porque esto lo comentó una de las periodistas que hace el noticiero en la mañana, ¿no? Y bueno, y le retrucó una maestra. Yo me quedo con la cara de mi hija cuando a fin de mes no podemos llegar con todas las necesidades que tenemos. Claro. Entonces, por supuesto, estos periodistas... están, digamos, condicionados por las editoriales de sus medios, del monopolio al que corresponde. Claro, y bueno, en este caso estamos hablando del grupo Vila, ¿no? Que también nos hemos también ha sido Vox Populi el beneficio que tienen entre los grupos más beneficiados por la pauta publicitaria del gobierno de la nación, ¿no? Entonces, por la ley de medios. Claro. Y por la ley de medios también, hay que decir. Entonces, claro, porque se cumple para unos y otros para otros no. Ellos la denuncian que uno no la cumple, pero tampoco el gobierno cumple con las disposiciones de la ley que quieren hacer cumplir, o la hacen cumplir a medio con sus amigos, ¿no? En eso entra el grupo Multimedios 1, el grupo de López también, que es el otro... que está acaparando medios de desinformación y hoy son oficialistas. Bueno, pero estamos hablando concretamente del contundente paro que realizaron hoy los docentes de nuestra provincia. A nivel provincial fue el 97% de acatamiento según algunas apreciaciones. Estamos hablando de docentes de escuelas estatales y privadas, ¿ah? Porque también hubo adhesión de los agremiados en la parte privada. Y también hubo adhesión por parte de los jardines maternales, que no entran en el SUTE ni en el nivel de educación primaria, como... O sea, tienen otro grupo, otra agrupación que, o sea, no sé exactamente cuál es el nombre, pero es otra agrupación, digamos. Pero también entraron, participaron de esto los jardines maternales y bueno, está bueno aclararlo y contarlo porque hay mucha gente que no los tiene en cuenta. Mi hijo va a uno, de hecho, un jardín maternal de los porque la mayoría son del gobierno y también ellos se adhirieron al paro. Bueno, y otra de las cosas es que la mayoría de los niños, o sea, casi el 100% de los niños tampoco asistieron al colegio. Por supuesto, acá ha habido un trabajo también de las maestras, con que yo esto también lo quiero resaltar, porque, por ejemplo, antes, o sea, ya dijimos que este sindicato del SUTE tuvo dilaciones para tomar esta medida. Recordemos que esta medida estaba votada para la semana pasada, y ante una nueva propuesta que tampoco colmaba las expectativas, igual el gremio decidió suspender por su cuenta las medidas votadas en los distintos plenarios. Y volver a consultar si había o no empezaron a desaparecer acuerdo en las bases de aceptar en la última oferta del gobierno, que es un 26% y pico, que dicen ellos que se da en dos o tres veces, ¿no? La última creo que fue el mismo porcentaje en dos veces, pero si uno hace la cuenta, y como no es a partir del 1 de enero, no es retroactivo a enero, si uno hace la cuenta en el año, si anualiza el importe a cobrar, da un porcentaje que no llega al 18% de aumento, ¿no? Que fue la propuesta inicial que hizo el gobierno, ¿no? Entonces, los maestros, el día que se votaba, que esto fue ayer, martes, que fue esto alrededor de las 4 o 5 de la tarde ya, del plenario provincial que se hacía en Tupungato, la mayoría de los maestros del turno de mañana, maestras del turno de mañana, ya les habían advertido a sus alumnos que adherían al paro y que se paraba, se dijera, o lo que se resolviera, lo que se resolviera en el plenario de provincial del SUTE. Igual había decisión de las maestras de así el ple, o sea, así no se decidiera parar. Claro. Y los chicos ya estaban advertidos. Entonces, y bueno, por eso es que la mayoría de los padres también optó, que es una manera también de apoyar, una manera también de solidarizarse con este reclamo, en no mandar a los hijos. También, digamos que los medios de información esta mañana hablaban de que obligaban a los padres a no mandar los hijos al colegio. Claro. Cuando en realidad no nos están obligando. Apoyamos como padres, claro, la decisión de los trabajadores de la educación a reclamar por una reivindicación, claro, digna. En realidad, claro, es eso lo que sucede. Porque muchos también podrían optar por llevar ese hijo a la puerta de la escuela. Y que se hagan cargo, porque están los directores, que tienen que sí o sí estar, y que se cumplen. Entonces, y esas situaciones no se dieron. El asunto es que hoy empezó con total contundencia este paro del sector docente. Y vamos a reiterar y aclarar por qué se para, ¿no? Primero, los docentes no quieren pago en cuotas, ¿no? Porque ellos también plantean que no hacen o no enseñan en cuotas a sus alumnos, ¿no? Ellos no trabajan en cuotas. Claro. Segundo, el gobierno provincial se alinea con el gobierno nacional y no accede a dar un aumento superior al 20%, que es la pauta que se ha fijado para las paritarias, esta nueva ronda de paritarias en el país, ¿no? Y empieza con una oferta mucho menor, que significa un aumento mucho menor que el mismo que recibieron el año pasado, aún sabiendo que el año pasado también habían firmado por un aumento menor al resto de los trabajadores del Estado. Tuvieron casi dos meses de negociaciones previo al inicio de clases y el gobierno provincial, el gobierno patronal provincial, no mejoraba las condiciones y no escuchaba los reclamos del sindicato, que de alguna manera tampoco lo hacía. Que se fue cuando empiezan las clases, la situación que empiezan a reclamar muchos docentes, de que, claro, se oponían a lo que ofrecía el gobierno, pero no hacían ninguna no proponían nada que superara lo... Entonces, ahí fue cuando se decide en ese plenario provincial de que se tiene que reclamar un 30% en un solo pago, y también retroactivo al mes de enero. Y retroactivo al mes de enero, y de no aceptarse esa propuesta, se proponía las 72 horas de paro que bueno, que el sindicato en su momento, como dijimos, por su cuenta suspendió y estiró durante una semana para ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, los reclamos de los docentes es un aumento del 30% real desde el 1 de enero, ¿eh? Pagadero de una sola vez, no en cuotas, ¿eh? Y bueno, retroactivo al mes de enero, ¿no? Bueno, acá nos ha llegado un mensaje de Jorge de los Alerce y pide que pasemos un tema de los Jaivas para los trabajadores estatales. Dice que hoy y mañana vuelven a la calle. Jorge de los Alerce, bueno, ya había dicho el nombre. Gracias, Jorge, por el mensaje, y ahí vamos a buscar algún tema de los Jaivas. Y bueno, como vemos, no solamente también participó de la movilización parte de los trabajadores que estaban en el ATE, o sea, que están empleados en el ATE, pero bueno, nosotros no lo diferenciamos porque son todos trabajadores de la educación. Así que bueno. Sí, lo importante de todo esto es que el Estado provincial, el gobierno, designa un paritario que está por encima de la está por encima de la directora general de escuela, o sea, que sería la máxima autoridad en educación, que vendría a tener un cargo de un rango así de ministerio. Entonces, el gobierno provincial ha designado un solo delegado paritario del representante del gobierno, que está en todas las negociaciones, y el que tiene poder de decisión es fulano, ¿no? Guevara es el del sindicato. Mauricio Guzmán, ¿no? Sí, Guzmán. Ajá. Mauricio Guzmán. Miembro paritario del Ejecutivo. Bueno, es el que está sentado en todas las negociaciones paritarias, sea de ATE Salud, de los trabajadores de la Administración Central del Estado, de los docentes. Y bueno, y también el otro motivo por el cual los maestros deciden llevar adelante esta medida es que este vocero gubernamental también planteó de que si no se aceptaba esta última propuesta, se iba a tener que dar el aumento por decreto y se acababan las negociaciones. Bueno, que hasta hoy es así, ¿no? O sea, hasta hoy es así, el gobierno provincial no cita una nueva reunión paritaria, y bueno, y de seguir con esa postura, está la amenaza velada de que el aumento se va a dar por decreto. Y por otro lado está la amenaza de los trabajadores de la educación de que los van a perseguir en todos los actos públicos para hacerles saber que no están de acuerdo con sus reivindicaciones, ¿no? Salariales. Así que bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida seguimos con más lucha de los trabajadores estatales.

martillo impacta la aguja. Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum es 155 10 59 72. También podés escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Y también, si quieres mandar un correo, puedes hacerlo a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, y bueno, otro tema que también ha estado sonando y pegando en la provincia ha sido la decisión de esta minera brasileña, Vale, de suspender definitivamente, de suspender el proyecto de explotación en Malawi sobre la producción de potasio, ¿no? Sales de potasio. El tema fue que, por un lado, amenazaron ya hace 2 meses, 3 meses, desde la licencia que se le dio a los trabajadores En diciembre, el 21 de diciembre, con vacaciones forzosas para todos. En enero no se retomó, en febrero tampoco, y en lo que va de marzo, menos. Había una posibilidad de retomar y de reactivar las obras de acuerdo a un encuentro que iba a tener la presidenta de Brasil, Dilma, con la señora Cristina Fernández, que no se hizo porque justamente coincidió con la muerte de Chávez. Entonces, para la fecha que estaba prevista, estaban las dos ocupadas con este tema. Bueno, y como vemos y como sabemos, esto dejó un problema económico, digamos, para todas las empresas que participaban de este proyecto. Ah, porque acá había un reclamo de parte de Vale. Se conoció hacia fines de año una noticia que corrió a nivel internacional de que la minera, por primera vez en 9 años, había dado un balance negativo de alrededor de 2.600 millones de dólares, más o menos. O casualidad, ese número es paralelo o se corresponde con la inversión que lleva hecha a la fecha en las instalaciones y los procesos de exploración y cateo que se están haciendo en la zona de la mina, ¿no? Bueno, tal es así que un poco la pretensión de este monopolio, que es en parte estatal brasileño y en parte privado, ¿no? O sea, porque no es un ente exclusivamente estatal brasileño, sino que es de composición mixta, termina sugiriendo y haciendo el planteo de que sería conveniente, de acuerdo a los problemas económicos que registra nuestro país con una alta inflación, que le ha generado una disparada en los costos previstos, de que la querían algunas exenciones impositivas, como que era el reintegro del IVA, por ejemplo. Entonces era o la exención del IVA para la empresa, que de alguna manera, de esa manera, ellos recuperarían casi 1.000 millones de pesos, ¿no? Claro, o sea que volverían a dejarían de estar en rojo sus números, sí, al menos en parte, claro, pero eso es parte. La otra cosa que no tenían previsto es que ellos también se habían comprometido con la construcción de un ferrocarril. Lo que no se había tenido en cuenta era quién pagaba las indemnizaciones de los terrenos que se fueran a expropiar para la construcción de ese ferrocarril. Bueno, también está la construcción de un puerto para la salida directa a buque en la zona sur de Buenos Aires, que también generó sus inconvenientes, ¿no? Bueno, el asunto es que ellos habían previsto una inversión de 6.000 millones de dólares, tal es así que la señora presidenta el año pasado lo anunció como el gran proyecto y la gran conquista de este gobierno, que iba a generar miles de puestos de trabajo en forma directa y otros tantos miles en forma indirecta. El asunto es que no sea ni una cosa ni la otra. Claro, porque en definitiva dejó miles de puestos de trabajo a la deriva, en realidad, en vez de crearlos. Claro, o sea, los crearon para un ratito. Claro, lo que demuestra que estos monopolios, estos mega emprendimientos controlados por monopolios internacionales, no, a ellos no les preocupa el tendal que dejan. O sea, ellos deciden de un día para el otro suspender, y de un día para el otro deciden basta, no, ya no nos interesa que se junten, ni siquiera que se junten a conversar del negocio las presidentas de estos países. Directamente dicen, nos vamos y nos vamos. Claro, ¿por qué? Porque el único fin que los impulsa es la ganancia. Nada tiene que ver con estos emprendimientos, la conservación de la vida, de la tierra, del agua, y ni siquiera de generar trabajo para mejorar las condiciones de vida de la población, que es lo que nos quieren vender a todos. Y lo que también quiero repudiar yo es que en los medios de desinformación de la provincia se dice y se dijo clara y lisa, así llanamente, que los problemas comenzaron cuando comenzaron las protestas de los ambientalistas en contra de las mineras. Que les quede claro a estos personajes que salen a decir ese tipo de declaraciones, que nada tiene que ver con la protesta que pueda tener la gente o que pueda hacer la gente, sino que esto no se hace por una cuestión de que no les interesa tener pérdida. O sea, dejó porque, de ser negocio. Claro, dejó de ser un negocio para ellos. Si ellos, además, si entramos en el tema ambientalista, podrían haber seguido haciendo o haber comenzado a trabajar siempre y cuando cuidaran las condiciones del ambiente y no utilizaran sustancias tóxicas ni químicas nocivas para la población y para la tierra. El único cuestionamiento que se le hizo a este proyecto de parte de las asambleas, de los movimientos ambientalistas, como lo quieramos llamar, fueron los altos residuos de sales que iban a quedar que no eran biodegradables, si se quiere, ¿no? Claro. Entonces, que sobre eso no había digamos previsión en el proyecto. Ahora, este proyecto ya estaba en marcha ya. Claro. Más allá de los ambientalistas, más allá de claro. los, o sea, esto estaba funcionando, estaba marchando. Pero vos fíjate cómo ellos lo quieren utilizar a esto como para sí, sí. su beneficio, ¿no? También, sí. si se quiere. Porque inclusivamente, además de todo, con este tema, vos debes saber exactamente el nombre porque yo no lo sé. Esta empresa que querían probar hacer del Estado, para la energía. Ya existe una empresa provincial de energía. Esa empresa provincial de energía la quieren integrar, pero ya le van a meter, porque solamente es de energía, para seguir adelante con este proyecto y meter por la ventana a otros, le quieren integrar el tema de la mineralogía, también la minería, a esta empresa del YPF, también dice, de allá me mandan datos. Claro, YPF, o sea, la empresa provincial de energía, se creó últimamente, hace poco, para poder intervenir en la nueva YPF, uh-huh. ¿no? Bueno. Entonces, lo que se está buscando ahora a partir de esta situación es que se haga una modificación en la ley que creó esta empresa para que también incurse en el tema minero. Bueno, entonces así de a poquito, como quien dice, meten el tema de las asambleas y de del no a la mega minería para meter también por la ventana el tema de cualquier otro emprendimiento minero con el que puedan seguir engordando sus bolsos, ¿no? Sí, lo que demuestra de todo esto es que a esto, a estas grandes corporaciones, no importa tres pitos lo que dejan atrás. Por ¿no? supuesto. Hoy Paco Pérez tiene un problema serio, tremendo, por eso es que hace varios días que está en Buenos Aires, tratando de buscarle una salida al conflicto que hoy se le presenta. Porque más allá de que se va o no se va la minera, quedan en el camino expectativa de trabajo para miles de personas y para miles de pequeñas y medianas empresas que se ajustaron a los requerimientos y exigencias que le imponía la minera, para poder operar con ellos como proveedores de servicios, proveedores. Claro, como contratistas, ¿verdad? Y todo. Entonces, todo eso se va al diablo. Hoy todo eso se pierde y más. Mucha gente no solamente tenía la expectativa de ingresar, de participar, sino que ahí había 30 años más o menos de proyección de negocio, ¿no? Sí, también salió hablando el secretario general de la UOCRA, que casi lloraba, pobre, porque claro, son como 5.000 empleados que están afiliados, o sea que son 5.000 cotizaciones que ya no va a recibir en su caja de... O sea, yo, bueno, no es que me divierta, el hecho me divierte la cara del gordito de la UOCRA, pero sí, son 5.000 familias que hoy se quedan sin trabajo, más las que se quedan indirectamente, como dijo Enrique, con el tema de las terciarizadas y todo. Sí, eso. Sí, los proveedores de servicio. Bueno, todo eso se pierde. Entonces ese es el gran brete que hoy que tiene que resolver el Paco Pérez, incluso la presidenta, porque acá ella no opina, pero ella presentó este proyecto el año pasado como, bueno, con bombo, sí, y platillo. Lo presentó precisamente como el mayor emprendimiento en el mundo. Claro. Referido a la extracción de potasio que se está creando. Y bueno, este es otro de los logros de este gobierno innacional e impopular. Bueno. Ahí lo vemos. Y al sí. fin termina siendo esto. Nada. Tal vez así que, bueno, se está hablando. Una de las salidas es que si el gobierno que se haga cargo, a través de esta empresa, de claro, modificar los estatutos de esta empresa, de la empresa de servicios, hace nombrado. Un tiempo atrás se hablaba de que había un jeque no sé con cuánto que estaba dispuesto a invertir, y bueno, eso se dijo en su momento quizás para presionar a los brasileños, claro. Pero bueno, parece que no sirvió de presión para nada. Y bueno, el tema es que lamentablemente hoy hay muchos trabajadores que han quedado sin su trabajo, muchos más que han perdido la expectativa de trabajo a futuro, y bueno, y es así como trabajan estos grandes monopolios, ¿no? Les bueno. importa tres pitos el tendal que dejan a su paso, arrasan y saquean, como nosotros decimos, secan y saquean, ¿no? Y lo que queda atrás, ellos no se paran a mirar para atrás, ellos siguen para atrás. Claro, en este caso quedó sumamente demostrado, porque en este caso lo que dejaron atrás ni siquiera fue ya el trabajo hecho y terminado con la devastación de la tierra, sino que fue un montón de gente que quedó a la deriva. Así que con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Hoy por lo menos deja una herida, luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. No podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución nos demostrará casos de la vida real con Silvia Pinal, y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni la Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné, la revolución no te hará lucir con 5 kilos menos, porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bobby Larios y Niurka en su nuevo pitch en Ponavir. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputables enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Academia, Vida TV y otro rollo ya no van a ser tan relevantes. Y nadie le importará si ya le tronaron el ejote a la protagonista de la novela de las 8. Porque los mexicanos estarán en la calle buscando un mejor mañana. No va a haber cortos de niños de la calle flameados de Resis, ni de Marta Sagún de Fox sonándose la napia. La banda sonora no será compuesto por Memo Méndez Guiú, ni cantado por Mijares, de ahí la estrella estaba ni elefante. La revolución no regresará después de unos comerciales para apoyar el Teletón, ni para cómo quitar las manchas de la ropa. Y si tú también eres mexicano, no tendrás que preocuparte del tigre en tu tanque, si chocaste mil o del fuego del señor Adame. La revolución no se toma con Coca-Cola. La revolución no ayuda a eliminar gérmenes que causan mal aliento. La revolución sí te va a quitar las molestias y el malestar causado por parásitos. Porque la revolución no se televisará. Esas cosas de las cuestiones, yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio vago. Y bueno, seguimos en la chispa que encienda la voz del pueblo, con risas y buena onda, más allá de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, y queríamos hacerles recordar a toda la población que mañana se realiza un paro por 24 horas de los trabajadores estatales de la salud, con movilización también a Casa de Gobierno. Les avisamos para que no lleven a sus niños al hospital, ni a sus ancianos, ni usted mismo, a no ser que sea una urgencia, por supuesto. Bueno, y no solamente los estatales de salud, movilizan varios, porque recordemos que esto está también en el marco de una convocatoria que ha hecho la CGT Nacional. La CGT Disidente y la CTA Disidente. Así que, y bueno, un poco la idea fue unificar en un solo reclamo lo que se está viviendo a lo largo del ancho país, fundamentalmente con los docentes y los trabajadores del Estado, ¿no? Bueno, que también están en la misma situación, o sea, porque es prácticamente lo mismo. Claro, les quieren dar el escalonado del aumento, no supera el 25%, claro. o el 26%, igual que a los maestros, y en este caso los estatales de salud están pidiendo el 50%. Exacto. Y bueno, no está mal, porque es lo que realmente les daría un aumento considerado para el trabajo que ellos ejercen. Sí, teniendo en cuenta la inflación del año pasado y lo que va de este. Claro, y además recordemos que al igual que los maestros, no solo piden en este reclamo un aumento salarial, sino también mejores condiciones de trabajo, abastecimiento en el lugar de trabajo de sus materiales de trabajo, porque bueno, como sabemos, en los hospitales no hay insumos y ellos trabajan con lo que pueden, como se las arreglan ellos. De otra manera no tendríamos salud. Bueno, el otro también, que también se reclama, que no lo hemos nombrado, es la eliminación del impuesto al salario que en algunos casos se practica, ¿no? El de los sueldos de los estatales. Con, no sé, como con 15 años de antigüedad deben tener para que les llegue a tocar el salario, bueno, porque no... Lo tienen. Claro, no, ya sé. Pero me refiero, o sea, sí, igual les toca el impuesto al salario, pero tienen que tener... no, porque ellos tienen muchos ítems. Claro, por eso el reclamo de los estatales, que el aumento y el porcentaje que se habla es sobre el básico, que es bajo. Recordemos que ellos tienen otros ítems que a veces, en algunos casos, tienen que ver con un porcentaje de ese básico, y en otros no. Recordemos que también el Estado Provincial es uno de los contratistas en negro más grandes que hay en la provincia, ¿no? Por los contratos y los ítems en negro que tienen la mayoría de los bonos de los trabajadores estatales. Bueno, otra movilización que va a haber mañana, movilidad, ¿no?, es la que están convocando los trabajadores vitivinícolas autoconvocados, para que están invitando los compañeros a los trabajadores vitivinícolas de las bodegas y de las viñas a que se concentren mañana a partir de las 9:30 en Morón 248, que es donde funciona la sede de FOEVA, la Federación Obreros Vitivinícolas de la Argentina, que es donde se están haciendo las reuniones paritarias con las cámaras empresarias del vino. ¿Por qué están convocando? Porque la semana pasada, en la última citación que hubo, la oferta que hicieron las cámaras empresariales fue un magro aumento escalonado también del 5% para marzo, el 8% para julio y el 8,41% para enero y febrero del año que viene. Bien. O sea que se estaría pactando un aumento totalmente mentiroso, que claro, van a terminar cobrando el año que viene. O sea, claro, si uno hace la suma, da un porcentaje, una suma de casi el 21-22%, pero si uno hace la cuenta, como hablábamos recién con los maestros, de lo que va a implicar el aumento para cada mes, más una suma fija que no es remunerativa, ojo, porque también le ofrecen una suma fija que no es remunerativa de 300 pesos. Si uno hace el cálculo para cada mes de estos 12 meses, incluido enero y febrero del año que viene, y lo divide por 12, tenemos que el aumento real es de 600 pesos. 611 pesos, una cosa así. ¿De acá al año que viene? Claro, todos los meses sería. ¿Qué implicaría eso en números reales de aumento? Un 16%. ¿Va? Entonces, ese es el ofrecimiento que hacen las cámaras empresariales. Los trabajadores, algunos sindicatos, principalmente locales, se opusieron a que FOEVA firmara ese acuerdo, y por eso se hace la convocatoria para esta semana, para mañana 14, que es ahí donde están convocando los amigos autoconvocados para hacer un acto de presencia y hacerle sentir a los negociadores y paritarios que ellos no están dispuestos a que se firme por mucho menos que el 40% o 1.200 pesos, que es lo que en principio había empezado a negociar el sindicato, ¿no? Un aumento real de 1.200 pesos. Un aumento real de 1.200 pesos todos los meses. Ajá, al salario. Ajá. Entonces esa es la convocatoria, recordamos, es para mañana 14 a las 9:30 en Morón 248 en la sede de FOEVA. Bueno, muy bien. Y volviendo, o sea, cambiando un poco de tema también, con el tema de los reclamos por aumento de salario, nos vamos a un hecho que sucedió en Buenos Aires, en la localidad de Junín. Ya muchos deben haber visto por la tele que hubo una pueblada, se vieron incidentes y un choque, o sea, unos encontronazos con la policía. Pero bueno, como siempre mostrado desde el punto de vista de la burguesía, ¿no? Dejando de lado el verdadero sentimiento del pueblo y de los trabajadores que viven en ese lugar, ¿no? Como saben, se ha querido mostrar es que un grupo enardecido fue a hacer destrozo a, porque fue todo a raíz de la muerte de una joven, una adolescente de 17 años que estaba trabajando. Sí. Convengamos que estaba trabajando la piba. Bueno, y sufrió un robo y la mataron. Entonces salió al pueblo a protestar. Salió a la calle y de manera pacífica, pero bueno, se cansaron y se pudrió todo. Ahí muchas veces, o sea, ahí se quiso decir que había grupos organizados que estaban mandados, que eran organizaciones. Ah, Karen se llama la chica. Sí, ya sabía. Bueno, la piba digo porque ahí me avisa el operador que se llama Karen, digo que sabía, pero digo la piba porque dije que tenía 17 años, o sea, era una piba para estar trabajando. Claro, ahí un poco lo que también exaspera un poco la bronca que genera un hecho como este, que nos puede pasar en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lado, es claro. Que en esa zona, y ya por denuncias anteriores de la misma población, estamos hablando de 14 asesinatos, cientos de robos, decenas de abusos y violaciones, droga en cualquier lugar y en ningún caso esclarecido. Son los números de la estadística que la gente de la localidad... Claro, a eso también lo que quería decir, bueno, que no era solamente que esta gente estaba violentada porque mataron a una persona, sino que se ha convertido en una zona liberada, como en muchos lugares, tenés razón, como en muchos lugares sucede. Después se conoció también que esta chica estaba leccionada por su patrón, un miembro de la policía bonaerense, a que ella tenía que enfrentar al agresor o al cuando hubiera intentos de robo, y le había provisto de una picana y de un palo para que se defendiera. A la chica, delincuente, le dispara después que ella intenta usar la picana. Y esto es testimonio de dos jóvenes que estaban con ella, no sé si trabajando, pero eso se vio. Fue el testimonio que dieron dos de las chicas que estaban acompañándola en ese momento. Sí, eran compañeras de trabajo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, ¿no? Incluso esto lo decimos para los mismos trabajadores que en muchos casos acá en Mendoza también nos exponemos a ese tipo de presiones por parte de la patronal y ante situaciones de esta, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? Esta chica estaba leccionada por su patrón a que sí o sí tenía que repeler la agresión o el intento de robo. Para eso la había provisto de dos elementos, como si ella fuera una experta en el manejo de esa posible arma, o si fuera un subalterno ahí de la policía entrenado para enfrentar a un delincuente, ¿no? Eso también fue una de las causas que generó toda esta. Y lo importante acá es que, como vos decías, Amanda, la gente primero fue a protestar, a manifestar su bronca. Después, reaccionó. Y reaccionó contra todos los poderes del Estado, contra la policía, que acusa de cómplice en muchos casos de todos estos hechos delictivos. Eso la fue. Municipalidad también. Claro, porque eso fue. Es sábado a la noche y durante todo el domingo también siguió el conflicto, la pueblada que nosotros denominamos. Y ahí el enfrentamiento fue hacia la municipalidad y hacia el Consejo Deliberante del municipio. También destrozaron un banco, que ahí no faltó policía para proteger y cuidar el bien sagrado que sería el dinero. Claro. Pero bien que cuando mataron a esta piba a una cuadra de la comisaría... No había nadie ahí cuidando que no la mataran a Karen. Claro, no había protección. Claro. Bueno, y más o menos después también se conoció otro hecho en la zona del Buen Pastor, sí, que es una localidad también de Buenos Aires. La Capilla del Señor. Buen Pastor, una cárcel. Bueno. Claro. Capilla del Señor en el partido de Exaltación de la Cruz. Mirá vos, esto en el norte de Buenos Aires, esto debe estar chocho con el Papa ahora. Ajá. Sí, son todos eclesiásticos los nombres. Sí. Bueno, acá también más o menos pasó algo por el estilo, ¿no? Lo que nosotros decimos acá Que justamente, por lo general se dice que acá, ante estos hechos de violencia, inseguridad, se habla de ausencia del Estado. Nosotros decimos que es todo lo contrario, ¿no? Hay demasiada presencia del Estado, que es cómplice, claro. Que es cómplice de toda esta, digamos, degradación que está sufriendo nuestro pueblo, ¿no? Y sí. Ya sea a través de mantener estas bandas de delincuentes que les son útiles en algunos momentos, ¿eh? Para eso echan mano, lo vemos con el tema de las patotas de los equipos de fútbol, que a su vez trabajan para distintos punteros políticos, que a su vez trabajan para distintos funcionarios del gobierno, ¿eh? Y ojo, de todo pelo, ¿eh? Acá no vamos a hablar de uno o de otro, o sea, están prendidos con todas estas representaciones gubernamentales. Y bueno, esa es la sensación de esa es la sensación que a nosotros nos deja, ¿no? La inseguridad. ¿Cómo responde el pueblo contra las instituciones? Policía, gobierno, banco. Claro, y sí. que se hagan cargo. Que es más, al no hacerse cargo, tienen esta respuesta. Como vos mismo dijiste, porque ellos están prendidos en todo lo que nos pasa diariamente. Bueno, yo creo que con esto nos podemos ir y esperamos que el miércoles sigan pasando cosas importantes desde el lado de la clase, para que podamos seguir trayendo actualidades y bueno, también esperemos que se resuelvan de manera favorable los conflictos, las luchas salariales de nuestros trabajadores estatales y vitivinícolas. Sí, de todos los sectores que lamentablemente tenemos que salir a enfrentar esta situación a que nos somete el sistema, que con un impuesto encubierto como la inflación, a la encarecida de la vida que aumenta mes a mes. Y nuestros salarios no aumentan en igual proporción. Entonces, ojo, para muchos habladores y para muchos desinformadores de los medios de desinformación, la inflación va antes que los reclamos salariales, ¿no? Por eso es que dicen que se ven obligados a tomar medidas como este congelamiento de precios, que eso es una gran mentira. Sí, porque nunca se congelaron, estaba rota el congelador. No sé, de los... Estarán esperando que llegue el invierno, las temperaturas bajo cero, pero acá no se congela nada. ¿O será que ha hecho tanto calor que no se han llegado a congelar? ¿No? Bueno, el tema es que... Lo único que se congelan son los salarios, sí, hasta acá. Se congelan y se achican, decíamos, bueno, si dijeron se congelan y quedan iguales, ¿eh? Pero no, se van achicando. Claro, cada vez más y cada vez. Bueno. Así que bueno, como ya sabemos, para terminar con este sistema capitalista monopolista de Estado que nos vive pisoteando y nos deja siempre de lado por tomar la ganancia como su primer eje principal, organización y autoconvocatoria para una vida digna. Y para luchar y enfrentar al modelo. Por un sistema socialista. Hasta la victoria siempre. Hasta el próximo miércoles. Chao. Es nuestro el dolor del poleo, el tomillo, el azar y la menta. Que pocos conocen el canto de la agüita clara del arroyo. Las sendas quebradas, trayendo frescor.